lista de cuentas según se comenta por ahí. El caso es bastante inusual, comentaba la pantera. La policía intentó culparlo por fraude, lo protegía las fieras. Llevaba el negocio del hambre y el mal en África, América y Asia. Sabía de corrupción, era su especialidad. Tenía comprado el Congreso, el Senado, la Iglesia y el diario oficial. En un cáliz su sangre completa bebió. Esto encendió la mecha, la ira de las sanguijuelas, y la serpiente lo estrangularon en nombre de todas las fieras.